rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora sí, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo va Luis? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Yo dije, me equivoqué de programa. Claro, sí, yo también, por un momento. Pero no, ¿cómo va eso? Muy bien. Aquí, haciendo algo. Bueno, haciendo... Como por ejemplo, el programa. Por ejemplo, radio. Che, ¿cómo...? A ver, no hagamos como que tenemos mucha distancia de por medio, pero yo estoy en el barrio de Mataderos, en el estudio de Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, y vos estás en el barrio de Villa Crespo, y yo recién me asomé por la ventana y hay una niebla tremenda en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos acá, que parece que estuviéramos en Londres, por cierto. Sí, yo desde un poco más alto que vos, en un cuarto piso, sí, hay neblina. Recién ahora se empiezan a ver algunas partes altas de los edificios, pero... Todavía mirando un poco más para el horizonte, hay bastante neblina, sí. Bueno, tenemos una mañana informativa cargadísima en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque, claro, obviamente, digamos, estamos entrando como en una suerte de costumbre de tener, digamos, cargada la agenda represiva, sobre todo, ¿no? Vamos a abordar algunos hechos que tienen que ver con aprietes a luchadores populares. Va a haber mucho de nuestra agenda que va a estar movida por el 3J. Yo creo que no es una exageración pensar que el 3 de junio se ha constituido de alguna manera en una suerte de 24 de marzo de la lucha de las mujeres. Es decir, las mujeres podrán salir como movimiento las veces que quieran y hacer 10 movilizaciones al año, pero me parece que el 3 de junio ha quedado como una fecha marcada a fuego, ¿no? Por lo que fue aquella primera movilización, por haber sostenido en el tiempo. Muchos, cuando fueron a la primera movilización, pensaron que eso no se iba a repetir, y al segundo año fue en algunos lugares incluso hasta más. Sí. Por lo que uno tiende a pensar que es una fecha que ya está instalada y que aporta, digamos, significativamente a no solo a la presencia de las mujeres en las calles, sino también a la reflexión general, ¿no? Por supuesto, uno va a ver allí mega coberturas de los medios tradicionales que no podrán evitar hablar del tema, más allá de que después, durante todos los días, hagan lo que hacen con los cuerpos de las mujeres, utilizándolos para como si fueran una mercancía en los programas más vistos de la televisión. Pero bueno, creo que va a ser un día sumamente importante y nosotros vamos a estar hablando de algunas actividades que se van a realizar y vamos a intentar reflexionar con mayor profundidad, si nos sale, sobre el asunto. Sí, y después, bueno, obviamente, nada, algunas otras actividades que tienen que ver con juicios por venir. En la semana que viene, el martes, va a comenzar el juicio por el crimen de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, los crímenes, dos chicos de la Villa 20, del barrio de Lugano, que fueron asesinados por el policía Santiago Daniel Veiga, que fue sobreseído en algún momento y que por suerte pudo revertirse esa situación para llevarlo a esta situación de estar en un juicio por doble tentativa de homicidio calificada. Es un juicio sumamente importante porque seguramente se va a hablar mucho allí de si los chicos estaban robando una camioneta. O sea, lo que dice el policía Veiga es que los chicos intentaron robarle su camioneta y que cuando estaban adentro del auto se dieron cuenta de que él era policía y ahí se produjo un enfrentamiento que no hay ninguna arma disparada del otro lado y sí hay dos disparos en el entrecejo para Ezequiel Blanco, que murió en el instante, y un disparo que no mató en el momento a Kiki Lescano, y el impune de Veiga lo filmó con su teléfono celular en una de las pruebas fundamentales de este juicio, cuando todavía estaba con vida, en lugar de auxiliarlo, lo filmó gozando la situación, diciéndole, a ver, putito, ¿cómo te llevas la camioneta ahora? Y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Cabe preguntarse qué sería de ese juicio o de esta historia si no existiera esa filmación. ¿Cuánto le hubiera costado a la familia si le costó 8 años alcanzar este juicio? ¿Cuánto le hubiera llevado, si alguna vez hubiera conseguido, en todo caso, llegar a este juicio? Y coincide la fecha con la del cierre, con la lectura del veredicto en la causa de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que han sido baleados el 13 de marzo del 2013 en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, que debió haber sido ayer, pero se postergó y se postergó para el mismo día que el del comienzo del juicio de estos chicos. No es en el mismo lugar, hay una plaza de por medio, está la plaza de tribunales de por medio, pero a las 9 de la mañana se van a escuchar las últimas palabras de los policías que valeran a nuestros compañeros, de los 3 policías, Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma, y se supone que después del mediodía va a ser la sentencia, seguramente más por la tarde, y en el caso del juicio por Lescano y Blanco, va a ser del otro lado de la plaza, y va a ser desde las 9 de la mañana, también en una sala muy chica, con 40 espacios disponibles, 20 para la familia de los chicos, 20 para la familia del policía del policía Veiga, con lo que en realidad uno ve que hay como una línea similar en el sentido de intentar de que los juicios que tienen mucha movilización popular se hagan en una sala chica para que no pueda entrar mucha gente, ¿no? Claro. Uno ve claramente eso. Bueno, sí, vamos a profundizar todos estos temas durante la mañana, si te parece, y vamos. Y arrancamos con música. Vamos. Oh,

Muy buenos días, y que buenos días a toda la gente del Enredano, ¿no? Muy bien ahí, tranquilo, ahora con más calma y nada, empezando a hacer las cosas del día para seguir adelante con lo que hacemos acá en Capoma, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? Contanos. Hola. Sí, sí, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahí está. Escucho. Contanos bien qué sucedió. No, nada, bueno, la madrugada de ayer, digamos, yo había salido del instituto donde estoy estudiando y, bueno, me fui a acompañar un grupo de compañeras que no tenían remisque hasta que lo encontraran y, bueno, después de ahí yo me vine a mi domicilio, iba caminando, y cruzando una avenida, que yo cuando miro hacia la esquina veo que este auto doblaba despacio, entonces sigo cruzando la calle, cuando vuelvo a mirar, veo que se me viene encima y, bueno, hago dos pasos rápidos, largos, que subo a la vereda de una plazoleta que hay ahí, y que la rueda delantera del auto choca en el cordón cuneta y ahí es cuando este tipo baja a media altura su ventanilla del auto y me grita eso, ¿no? Deja de hacerte el defensor de las minas, hijo de puta, y se fue. Uh-huh. O sea, se fue eso. Yo creo que si no volvía a mirar y no reaccionaba rápido, no sé, capaz que hasta ahora estoy internado, porque claro, fue notable la intención de intentar atropellarme, ¿no? Sí. ¿Y esto? Pasarme con el auto por encima. ¿Y esto está vinculado a que ustedes están realizando tareas de contención con mujeres que están pasando por violencia de género? Y sí, yo creo que sí, porque hemos estado asistiendo, hemos estado acompañando, hemos estado, asesorando a muchas mujeres con problemas de violencia de género acá, y que, nada, como está el grupo de mujeres, digamos, el colectivo Ni Una Menos de acá de Libertador, donde hay varias compañeras, ¿no? Entre ellas compañeras de Capoma, compañeras de otras organizaciones, uh-huh, y que, bueno, yo siempre estoy acompañándola en la actividad, en los talleres, en lo que van realizando y bueno, y en Capoma cuando van las mujeres, pues, estoy yo también ahí ayudándola y asesorándola en lo que se puede, ¿no? En las denuncias que pueden realizar, así que nada, es de eso. Quiero entender que es por eso, ¿no? Porque después no hay otra justificación, digamos. Nosotros, uh-huh, siempre hemos estado, particularmente yo, siempre hemos estado acompañando todo este tipo de causas y solidarizándonos con las personas que sufren esta violencia, así que calculo yo que es por eso, y más ahora que estamos saliendo en los medios con la difusión, ayudando a las compañeras con la difusión de la marcha de este sábado 3 de junio, así que calculo que por eso, ¿no? Pero bueno, es esta gente reaccionaria que no tiene intenciones de cambiar de mentalidad, de ver a una mujer como igual y nada, y saca ese machismo a flor de piel y nada. Pero me hubiera gustado que ese machismo lo saque así, pero bajándose del auto, ¿no? Uh-huh. Se ve que macho no, muy macho no es, porque, o sea, soy un varón, no digo soy un macho, así macho, pero bueno, me la puedo bancar, ¿no? Pero bueno, se ve que él no, y que necesita de un vehículo para hacer las cosas. Uh-huh. Bueno, y pensaba en esta situación de los organismos de derechos humanos que actuaron, digamos, con que nacieron, digamos, este, por la necesidad de denunciar o de acompañar familiares o de familiares mismos vinculados al terrorismo de Estado en la Argentina, en la última dictadura cívica militar, y que se han quedado estáticos en eso, y cómo les cuesta tomar causas que tengan que ver con defender los derechos humanos de hoy, ¿no? Este, y me parece muy saludable que ustedes estén abriendo el campo en la medida que hay una demanda allí en Libertador General San Martín sobre este, sobre esta situación. ¿Qué, como varón, digamos, qué pensás que está pasando? ¿Por qué esto no les pasaba antes? ¿Porque ahora este, hay más machos violentos o porque las mujeres se están animando un poco más a denunciar? No, yo creo que es por lo que las mujeres están animándose a denunciar, ¿no? Se están animando a salir, a tomar este, después, o sea, a tomar este, las decisiones que tienen que tomar, así que eso tiene que ver, ¿no? Con que acá se está dando eso, ¿no? Hay muchas mujeres que se están animando a denunciar los casos de violencia de género y bueno, y a partir de las actividades que están realizando las chicas, las compañeras con el colectivo Ni Una Menos y a través de nuestra colaboración, este, se dan cuenta de que se puede convivir y se puede tener una conciencia más tranquila de tener un país o una ciudad con conciencia y con igualdad, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Tener esa igualdad de género que por ahí se pregona y se está diciendo, así que no, nosotros creemos que esto es eso, ¿no? Y bueno, y a algunos les molesta porque saben que con la violencia y teniendo una mujer sumisa pueden hacer lo que ellos quieren y bueno, nada, es eso. ¿Cómo? Calculo, quiero pensar que es por eso, ¿no? O sea, hay muchas situaciones, nosotros hemos sufrido otro tipo de amenazas, pero bueno, todo tiene que ver siempre con esto de la defensa de los derechos humanos, a los que no les gusta, viste, que uno esté defendiendo o acompañando esa defensa, así que claro. No sé, es eso. ¿Cómo es la marcha, cómo es la movilización ahí en Libertador General San Martín en Jujuy el sábado? Bueno, este sábado la movida arranca a 4:30 con la concentración ahí en Avenida Presidente Perón sobre el Canal de la Calera. Desde ahí se marcha hasta la Plaza Central, donde ahí se va a realizar el acto. Y después va a haber una representación artística de teatro que la están organizando justamente también el colectivo de Ni Una Menos de acá del Libertador, que está conformado por grupos de mujeres de distintas organizaciones, como Mujeres en Lucha de la CCC y el PCR, el Plenario de Trabajadoras del PO, Mujeres Autoconvocadas, donde están nucleadas muchas estudiantes y mujeres que no están dentro de ninguna organización, como por ejemplo, compañeras de Capoma, donde también hay mujeres artistas que se dedican al teatro, a la pintura, a la música. Entonces, de ese colectivo que se conformó acá, bueno, es lo que quien está también convocando a esta marcha, ¿no? Así que la verdad que esperamos que sea multitudinaria. Ya hemos tenido la adhesión, se va a adherir el Instituto de Superior de Enseñanza y 10, número 10 de acá de Libertador, que es donde se estudia el profesorado de distintas materias y carreras, así que esto se hizo institucional, ya nos comunicaron a nosotros también, así que hay un apoyo de la comunidad en este sentido, ¿no? Bueno, estamos charlando con Julio Gutiérrez, él es integrante de CAPOMA, Organismo de Derechos Humanos de allí, de Libertador General San Martín en Jujuy, que fue amenazado, apretado, digamos, de algún modo, mientras caminaba por la calle y un auto intentó atropellarlo, mientras le reprochaba que Capoma esté accionando también ahora para defender o para acompañar a mujeres que están en situaciones de violencia de género. Una última muy cortita, casi te diría para anunciar alguna charla posterior que tengamos alguno de los días del Enredando, pero estamos como muy cerca de la marcha de las jornadas del apagón, ¿no? Me imagino ya estarán craneando. Sí, ya estamos en esa movida. Bueno, la marcha de este año es el jueves 20 de julio, donde bueno, ya hay algunas actividades en concreto que se van a realizar, como siempre la vigilia en Plaza Central el día 19 a la tarde, a partir de las 18 horas, sí, esta es actividad. Después, bueno, el acto en la escuela normal el jueves 20, y bueno, jueves 20 también a partir de las 3 de la tarde arrancamos con la marcha desde Carrileo hacia Libertador, y el viernes al mediodía se va a hacer una peña a beneficio, así que ahí le iremos comunicando y comentando todo lo que se viene, ¿no? Está posiblemente la presentación de la nueva película de Madres, que para que nos confirmen la asistencia de Ernesto y la fecha para concretar. Después está viniendo un grupo de chicos de ahí de la facultad de la Universidad de Sarmiento, creo que es, que me llamaron ayer para ellos hacer una representación artística de baile sobre obras de teatro, una obra de teatro bailable, y que bueno, está bueno que se sigan sumando gente, ¿no? Así que, o sea, vamos adelante con esto de la marcha y seguimos, ¿no? Bueno, y seguramente habrá también transmisión en vivo de los medios comunitarios alternativos y populares, Radio Pueblo, bueno, ustedes allí desde Capoma, que es un día que están alborotados, pero de todas maneras siempre prestan alguna movilera, la colectiva y aquí nosotros en la retaguardia para poder llevarle a la gente que no pueda acortar la distancia de kilómetros que hay hasta allí, esa marcha que ya está instalada y que es tan tan hermosa de vivir, aún para los que nunca pudimos estar en el lugar. Te mandamos un abrazo, Gitano. No, un abrazo a ustedes y gracias por hacer eco de todas estas cosas que están sucediendo acá en Libertador. No, la verdad que siempre que hemos recibido algún tipo de amenaza o alguna cuestión ha sido verbal y no tan agresiva como la de ayer, así claro. Que bueno, esperamos que esto no siga sucediendo, ¿no? Que esto de difundir, pues, nunca habíamos hecho, yo no soy tanto de difundir las cosas que nos pasan, entonces haber difundido esto, espero que no vuelva a suceder, que ningún compañero ni compañera de Capoma o de ninguna otra organización acá, por ejemplo acá en Libertador, en alguna parte del país tenga que andar por la calle con mucho cuidado, porque si no algo le va a pasar. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Nosotros con la denuncia, yo realicé ayer la denuncia en la unidad regional 4, donde bueno, me recepcionaron la denuncia y me dijeron que bueno, que iba a pasar a fiscalía, donde el fiscal ahí iba a decidir si se tomaba en cuenta bien la denuncia, si iba a hacer alguna investigación, se va a realizar alguna investigación, o si no se le va a pasar directamente al seccional de la jurisdicción para que tengan conocimiento de que esto había pasado. O sea, es como que, bueno, está bien, te tiraron un auto encima, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, es algo que tiene que ver, ¿no? Como dice el comunicado, lo escribieron las compañeras, porque queda claro, el comunicado no lo escribí yo, lo escribieron las compañeras de Capoma, también está circulando otro comunicado de las compañeras del colectivo Ni Una Menos, donde están repudiando esta acción. Entonces es eso, ¿no? La verdad es que ayer me he sentido muy acompañado, y bueno, siempre agradecer el apoyo de los compañeros que están cerca y de los que no están, para poder seguir adelante y seguir continuando. Es nada esto, decir que no tenemos miedo y que seguimos adelante con nuestras convicciones concretas y más, mucho más firmes que antes, ¿no? Uh-huh. Te dejamos un abrazo grande para vos y para todos los compañeros y compañeras de Capoma allí. Chau, chau. Bueno, un abrazo a usted y a la gente que hace Enredando. Dale. Chau. Estuvimos charlando con Julio Gutiérrez, él es integrante de del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Capoma, y bueno, allí hace poco estuvo en Buenos Aires participando de la conmemoración de los 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, uh-huh. De las Madres de Plaza de Mayo, y él participó como nosotros del acto de la línea fundadora, y bueno, regresó a Jujuy y se encuentra con esta situación. Es de imaginar que sí han soportado toda la presión de enfrentar al gigante que es el ingenio Ledesma, allí, in situ, no a la distancia. No se van a amedrentar por 1, 2, 3, 4 o 10,000 machos violentos, pero de todas maneras está muy bien que lo estén denunciando, por supuesto, porque hay también muchas veces en un montón de organizaciones que están acostumbradas a recibir presiones, hay como una gimnasia de dejar pasar sin denunciar este tipo de situaciones. Vos sabés que es mucho más habitual de lo que suponemos, digamos, en las organizaciones que, por ejemplo, que laburan denunciando a las fuerzas de seguridad, que estas cosas les ocurren mucho más seguido de lo que nos enteramos en público y, sin embargo, deciden no denunciar como para no dar entidad, ¿no? Y a mí siempre me pareció eso un error. Creo que hay que denunciar todas estas situaciones, aunque uno sepa que teóricamente no va a pasar nada, que la justicia no te va a ayudar, que no te va a respaldar, que no te va a cuidar la policía a la que vos estás denunciando. Es importante, digamos, hacer una denuncia pública y dejar constancia de este tipo de situaciones. Bueno. Sí, además, para terminar, sí, sí. Digo, además, teniendo en cuenta en dónde es que los grandes medios, evidentemente, no le dan prácticamente difusión. Entonces, como mínimo que sea nuestros medios para que repliquen un poco más, porque uh-huh. Imagínate si se oculta lo que pasa en Capital y Gran Buenos Aires, lo que puede pasar en alguna ciudad alejada de alguna de nuestras provincias, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Porque si no, parecería como que se centralizaba acá. ¿Cómo, cómo? Digo que si no, parecería que todo está centralizado y la problemática es Gran Buenos Aires, claro. Capital o alguna ciudad grande, Córdoba, Santa Fe y nada más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Uh-huh. Bueno, ahora sí, vamos con la música. Vamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Era todo un pregunté, un sueño iluso. Nada más, solo un buen gesto. Se agotó y era mi lujo.

produciendo los eventos con la pata técnica, son sonidistas, y el otro es camarógrafo que trabaja en el Centro de Producción Audiovisual, registrando esos eventos, que son los eventos públicos que realiza el Inca fuera del organismo. Uh-huh. Estos trabajadores, estos tres fueron notificados, pero hay cuatro más que están en la misma situación de precariedad y que estarían siendo alcanzados por esta misma modalidad. Ahí voy, perdón, mi niño, que estoy dando el desayuno. ¿Cómo se llama? Mi niño, sí. León. León. Por Tolstoy, aclaro. Bueno. Si hubiera sido por Trotsky tampoco estaría mal. No. Que ocupan cargos visibles hacia afuera. Claro, sí, y la modalidad que tienen es ni siquiera la modalidad más común de la precarización en el Estado es a través de contratos de locación de obra. En este caso, ni siquiera tienen contratos, son compañeros que facturan como monotributistas, como si fuesen proveedores externos, uh-huh. como si no tuviesen relación con el Inca y como si no trabajaran dentro del organismo. Claro. Nosotros en el día viernes, el último viernes, tuvimos una reunión con el gerente general Juan García Aramburu, en el que le planteamos la necesidad de regularizar la situación de estos trabajadores, y la respuesta fue en el día de ayer despedirlos. Uh-huh. Nos juntamos con él y hubo una posición totalmente obtusa, ninguna posibilidad de buscarle la vuelta a ver de qué manera se podía regularizar, pero sin dejarlos en la calle. Y además aduciendo que como si fuesen los compañeros los responsables de estar precarizados, ¿no? Cuando la precarización viene por parte del Estado empleador. Y otro elemento que pone en juego es que el Inca no tiene posibilidad de absorberlos bajo contratos Inca. Eso es una mentira, en los últimos tiempos y en los últimos días más concretamente, el Inca ha incorporado gente. Particularmente el último caso que presentaron la semana pasada no es un trabajador que cobra 12, 15 o 18 mil pesos como la mayoría de los trabajadores del Inca, sino que es una persona que estaría cobrando más de 80 mil pesos. Es un nuevo subgerente para el cual se creó una nueva subgerencia que no existía en el Inca y que es Rosendo Fraga Hijo, por ejemplo. Sí, o sea que lo que uno puede ver ahí es que hay, no es que están achicando la planta, sino que están haciendo un recambio de gente que trabaja en el Inca. Claro, y los que ingresan además ingresan con estos sueldos, con este tipo de montos. No ingresan precarizados, decís vos. ¿Cómo? No ingresan precarizados como los que están. No, porque además los que ingresan con cargos gerenciales tienen una modalidad que son nombramientos por 180 días. Uh-huh. Ajá. Entonces esa es la modalidad que se usa para los cargos gerenciales, que además después están los casos de los extracalafonarios, que son el caso ahora se estaría por nombrar un nuevo vicepresidente del Inca que hasta el momento no hay, porque Ralf Hayek era el vicepresidente de Alejandro Caseta. Con la salida de Alejandro Caseta, él es nombrado por Macri como presidente del Inca. Uh-huh. Sí, aparte porque, evidentemente ya venían de esa crisis superestructural entre ellos, esa pelea interna donde desplazaron a estos funcionarios, y ahora estos funcionarios, eso algo lo comentó la vez pasada Lombardi diciendo en Radio Nacional, argumentaba que todos los cargos nuevos que ellos habían puesto en las distintas emisoras del país de Radio Nacional, tenían cargos donde no firmaban por 180 días, pero como eran cargos políticos, dice él, los ponen ya con la renuncia en la mano directamente. Uh-huh. Se va la gestión y se van ellos. En este caso, es menos todavía, porque son 180 días. Sí, igual la realidad también que estamos atravesando es que hay más de 300 trabajadores y trabajadoras que están precarizados con contratos que tienen fecha de vencimiento el 30 de junio, dentro de un mes. Está la promesa de la gestión del Inca de renovar todos estos contratos, pero esta situación reciente nos pone también en estado de alerta por estos contratos. Claro. No podemos menos que leerlo en clave de la tercera reforma del Estado, que se ha traducido a través de miles de despidos desde el año pasado. Uh-huh. Y por otro lado, tiene que ver también con la concepción de cultura que tiene este gobierno. Una mercantilización absoluta de la cultura, en la que lo que no es medible, no es redituable en términos económicos, es factor de recorte. Eso lo venimos sufriendo en el Inca. El Inca hoy está paralizado. De hecho, en producción hay solamente 3 películas, cuando la cantidad de estrenos que se hicieron el año pasado fue de 200 y en el 2015 de 180, claro, de los cuales la mitad son documentales, con la importancia que tiene el documental para la construcción de una memoria colectiva, de una cultura que tenga que ver con la idiosincrasia nacional. Esa es la realidad que viene sucediendo el Inca. ¿Y cuál es la respuesta que tiene la gestión cuando las distintas entidades del sector audiovisual, cuando los sectores de la industria reclaman por esta parálisis? Como la respuesta a la que dio Ralph Hayek junto a Belluto hace 2 días en el Senado, cuando fueron interpelados por los senadores, que esa burocracia se debe a la cantidad de trabajadores que tiene el Inca. Uh-huh. Nosotros repudiamos, sí, esas declaraciones. La burocracia no viene de parte de los trabajadores. Los trabajadores somos quienes ponemos el organismo en funcionamiento, quienes vamos a trabajar todos los días y garantizamos que se pueda seguir produciendo cine. La burocracia, claro, tiene que ver con que estos funcionarios no firman y no liberan los pagos de las cuotas pendientes que hay de las películas que se están realizando. Uh-huh. Esa es la burocracia, y repudiamos absolutamente que se intente decir que el problema que tiene hoy la industria es la cantidad de trabajadores que hay en el instituto de cine. Sin trabajadores no hay Inca, y sin Inca no hay cine nacional, sí, eso que, uh-huh, se entienda. Y el cine nacional, la industria estaría dando trabajo a 1000 personas, a 1000 trabajadores y trabajadoras, técnicos, profesionales. 200 películas por año se traduce en eso, en 1000 trabajadores laburando. Sí, sin contar, Camilo, estamos charlando con Camilo Moreira Biurra, que es delegado general de la Junta Interna de ATE Inca, sin contar lo que significa, digo, vos lo estás poniendo en número de trabajadores y está perfecto, digo, pero si no hubiera cine nacional, hay toda una construcción cultural, lo dijiste antes también, hay toda una construcción cultural que deviene de esa realización cinematográfica, que alcanza con pensar, la cantidad de películas que nos ayudaron a entender, por citar un caso, ¿no?, lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que no hubiese sido lo mismo si no hubiera existido ese cine nacional contando las historias de los testigos, de los sobrevivientes o de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Digo, por poner solo un caso, ¿no? Absolutamente. Hay una frase de un director de cine chileno, Patricio Guzmán, uh-huh, que dice que un país sin cine documental es como una casa sin álbum de fotos. Claro. Digamos, eso creo que grafica mucho la importancia que tiene el cine nacional y el cine documental en particular. Uh-huh. Y cuando digo, ¿no?, cuál es el lugar que tiene la cultura para este gobierno, lo pongo en otro ejemplo. El Inca tiene una sala de cine propia, que es el Cine Gomón, el que está frente al Congreso, y después tiene 80 convenios de programación con salas a lo largo y ancho de todo el país. Uh-huh. Las películas de producción nacional, a excepción de muy pocas, el resto no tienen cabida en las grandes salas de cine, en las multipantallas, en los cines shopping, porque priorizan las películas taquilleras, las que cortan, uh-huh, más boletos, digamos. Entonces la única posibilidad de que esas películas nacionales lleguen al público, se puedan ver, se exhiban, es a través de estos espacios. Uh-huh. Y si había un plan para duplicar la cantidad de salas del Inca de acá a 3 años, y ya le dieron de baja esa planificación. Claro. Y en la última semana nos enteramos que, por ejemplo, el convenio que se tiene o se tenía con Arte Cinema, que es la sala de cine de Constitución, uh-huh, se estaría dando de baja también. Uh-huh. Y es el único cine de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ese es el lugar que tiene la cultura para este gobierno. Bueno, nosotros digo, como trabajadores del Inca y como parte de esta sociedad tenemos que salir a enfrentar esas políticas. Bueno, Camilo, te agradecemos. Ah, una última, van a estar haciendo una asamblea, ¿no?, en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar realizando una asamblea en las puertas del Inca, Lima 319, a partir de las 14 horas. Es una asamblea abierta de trabajadores y trabajadoras en las que vamos a estar definiendo los próximos pasos a seguir en el reclamo de reincorporación de estos compañeros despedidos, y en la que además vamos a contar con la solidaridad de las distintas entidades del quehacer audiovisual. Nosotros venimos participando de la asamblea abierta en defensa del audiovisual que se convocó hace 2 meses a partir de la salida de Alejandro Caseta a la presidencia del Inca y de estos intentos de financiar el Inca tocando el fondo de fomento. Y también vamos a contar con la solidaridad de distintos trabajadores y trabajadoras de otros organismos que vienen sufriendo los embates del gobierno de Cambiemos en los últimos tiempos. Buenísimo, te mandamos un abrazo grande y estamos atentos a qué pasa con estas 3 personas despedidas. Bueno, un abrazo y gracias por chau. El espacio. Chau, chau. Hemos charlado con el delegado general de ATE en el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales, Camilo Moreira Biurra, que nos ha contado acerca de estos despidos que son, porque alguien podrá decir, y bueno, pero son 3 personas con la cantidad de problemas que hay. Sin ir más lejos, ayer quedó en evidencia cuando el gobierno quiso hacer una movida para que apareciera como que la cosa se estaba reactivando. Me parece que le salió al revés, que lo que quedó en evidencia es que muchísima gente está queriendo trabajar y no puede, ¿no, Luis? Con esta movida que se hizo desde las empresas. Sí, lo de, para quienes no están en Buenos Aires, la capital, esto que en realidad lo promocionó, si bien lo inauguró Macri, lo promocionó y fue organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, con Rodríguez Larreta, esta Expo Joven, que creo que es la segunda o la tercera edición, pero yo digo, ¿le superó las expectativas o son muy ingenuos o son muy hipócritas y perversos? Porque en 2 días fueron más de 170, 180 mil chicos de 18 a 29 años, donde supuestamente ofrecían empleo más de 200 empresas. Calculaban que había ofrecimiento para 10.000 chicos, pero se encontraron con la sorpresa que la mayoría de las empresas, los chicos se tenían que registrar previamente en la página como para tener, vamos a decir, en vez de comprar una entrada o sacar una entrada, eso los habilitaba para poder estar allí. Y segundo, que era, los 2 días hubo colas de más de 6-7 cuadras, chicos que estuvieron de las 10, 11 de la noche el día anterior para poder entrar a las 10 de la mañana. Claro. Y bueno, nada, muy pocos pudieron acceder a un trabajo supuesto. Los que se ofrecían eran muchos trabajos precarios o pasantías sin salario por un año le ofrecían, para después en todo caso ver si se quedaban efectivos. Y estaba también bastante dirigida la oferta acotado a determinadas tareas, fundamentalmente de servicios, y además con, bueno, ya un nivel de estudios que no todos los chicos y chicas lo tienen, porque algunos de ellos, imagínate, a los 18 están terminando a veces por distintas causas el secundario. Y bueno, en realidad lo que ellos creían que podía ser una gran campaña de aquí a las elecciones, demostrar que hay trabajo, le salió un boomerang, porque te imaginas que de 200.000 pibes que fueron a buscar laburo se encuentran con 195.000 o 199.000 que tuvieron que irse de nuevo con la cabeza gacha. Lo único que les crea es decepción y fraude por parte del gobierno, ¿no? Y además mintiendo, porque ellos dijeron que en esa encuesta, en esa inscripción previa, uno de los datos que tenían que poner era si estaban buscando trabajo, si no habían trabajado nunca, si se habían quedado sin trabajo o si querían cambiar el trabajo, estaban trabajando y querían mejorar su posición laboral. Uh-huh. Y ellos dicen que el 70% estaban trabajando y querían mejorar su posición, cosa que quedó demostrado después por muchas de las entrevistas a varios chicos. Haciendo un testeo te das cuenta que la mayoría no trabajaba o se había quedado sin laburo, claro, en estos últimos meses. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. O sea que bueno, fue creo que un boomerang para ellos. Yo lo viví ayer, mi nieta con 18 años fue y cuando la llamé a la noche estaba re amargada, mal, dice, perdí tiempo. Al final dice, prefiero caminar por el barrio a dejar currículum en los negocios, que también se lo escuché decir a otra gente, ¿no? A otros chicos y chicas. Uh-huh. Porque le hicieron perder tiempo, le hicieron perder plata para viajar. Muchos vinieron desde el Gran Buenos Aires, desde Moreno, desde Monte Grande, de lugares bastante distantes. Y se fueron, nada, con decepción, con amargura y con bronca. Uh-huh. Y creo que eso hay que remarcarlo. Hay algunos medios que yo estuve escuchando ayer y hoy a la mañana, antes de empezar el programa, que sí, lo reflejaban y también eran críticos respecto a eso, ¿no? Claro. Bueno, vamos a perdóname, para sí. terminar, digo, esto demuestra, si a alguno le queda duda, la falacia de que se está creando empleo, como ellos dicen que se crearon empleo. Lo que nos dice cuántos se perdieron en este tiempo, ¿no? Acordémonos que de diciembre del 2016 hasta hoy, Inca incluido, con 30 y pico de compañeros y compañeras despedidos, suman mucho más de los empleos precarios que ellos, que ellos dicen que se tomaron en los últimos meses aquí en Argentina, ¿no? Uh-huh. Sí, sin dudas. Bueno, vamos a empezar a ver otra vez esas escenas de gente desempleada buscando laburo desesperadamente. No es que nada estuviera resuelto en este sentido durante la gestión del gobierno anterior, pero sí es probable que haya que plantearlo en términos de que habían, apagado el incendio con una red de planes sociales que de ninguna manera muchos de ellos están vigentes, no es que que el PRO los canceló. De hecho, cuando antes de que asumiera Macri contábamos quienes teníamos el privilegio de vivir bajo su gobierno en la ciudad de Buenos Aires, contábamos que justamente tienen una red de asistencialismo peronista clásica en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, absolutamente instalada y bien, muy bien aceitada. Y que obviamente era fácil suponer que iban a seguir sosteniendo los planes sociales que el gobierno de los Kirchner había instalado como una red de asistencialismo, pero también era una manera de paliar la incapacidad de generar nuevos puestos de trabajo de parte del Estado o potenciar que las empresas lo hicieran, ¿no? Sí. Vamos a empezar a ver esas imágenes. Sí, ya se ven las colas. Que hacía mucho que no veíamos de la gente buscando laburo, ¿no? Y eso, y además dentro de la, perdóname, sí, pero dentro, porque me voy acordando, pero dentro del porcentaje de desocupados en el país, casi un 60% son menores de 30 años. Uh-huh, claro. O sea, sí, sí. Es un futuro bastante negro para toda una juventud que cuando se quiere acordar perdió la juventud y no encontró trabajo. Uh-huh. Bueno, yo necesito, ya que hablaste de negro, necesito un poco de guitarra fuerte. Venimos muy tranquilos en la mañana. Si estuviera aquí Natacha Bianchi en los controles, ya hubiese puesto las cosas en orden y hubiera puesto algún rock importante. Yo estuve en estos días viendo un documental sobre Metallica, realmente muy interesante porque son 2 o 3 años de filmación alrededor de la banda, cuando uno de sus integrantes deja la banda y deciden comenzar a hacer terapia de grupo, y bueno, Metallica ha sido una banda que ha hecho que hizo un hecho comercial de cada paso, ¿no? Han sabido hacerlo, así como se les volvió en contra durante mucho tiempo, porque ellos fueron los que hicieron la denuncia contra Napster, que era una de las plataformas en la que se podía compartir música vía MP3, y que ellos, digamos, terminaron bajando, acordando con Napster para que se bajara de la web, porque decían que atentaba contra su negocio. Bueno, gente muy, muy proclive a ver el rock como lo que es, que claro. Mayoritariamente, ¿no? Por supuesto, que es una industria donde la música a veces no es tan importante. Pero además, la verdad es que hacen buena música, y va, por lo menos para los que nos gusta este tipo de música. No te cuento entre ellos, Luis, y por suerte no está Euge por aquí cerca, así que puedo poner a Metallica. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. I'm forever there. steal. I'm your pain when you can't feel. Sad but true. I'm your truth, telling lies. I'm your reason, alibis. I'm inside, open your eyes. I'm yours. Sad but true. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Qué difícil que es hacer un programa que intenta ser reflexivo, digamos, como el Enredando las Mañanas, apurado. Pero bueno, es lo que nos está pasando, digamos, no, nos apremia la realidad y no queremos perder de todas maneras la capacidad de poder profundizar algunas cosas y por eso es la tercera nota que vamos a hacer en el día de hoy, que ronda la convocatoria Ni Una Menos, Vivas y Libres Nos Queremos, que tendrá seguramente a millones de mujeres en las calles de la Argentina y seguramente de un montón de otras ciudades del mundo, ¿no? Entre parte de esas actividades hay un grupo de organizaciones que está convocando a una serie de jornadas, en realidad, que empiezan el día de hoy, Feministas de la Vía Yala, actividades en el marco de la convocatoria por el Ni Una Menos. Vamos a recibir a Claudia, la vamos a recibir en un ratito, a Claudia Corol, porque como habrás visto, se nos cortó la comunicación con Claudia. Las jornadas empiezan en el día de hoy y empiezan con la participación en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A ver si estás allí, Claudia. Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. ¿Cómo va? Bienvenida al Enredando las Mañanas. Bueno, contanos qué es esta convocatoria a estar, digamos, pensando y participando durante 4 días. Sí, en realidad, cada año cuando... Ya hace varios años en los Encuentros Nacionales de Mujeres, desde distintos espacios feministas que nos reconocemos como feministas anticapitalistas, que luchamos contra el colonialismo y contra el capitalismo, uh-huh, además de contra el patriarcado, hemos tratado de ir encontrándonos en diálogos durante los Encuentros Nacionales de Mujeres hace ya 9 años. Y cuando... surge toda la movilización por Ni Una Menos, también tratamos de que coincidan esas grandes movilizaciones masivas de mujeres con momentos de diálogo y de encuentro entre nosotras, para pensarnos como feministas de un continente que sufre opresiones múltiples y comunes, más allá de las fronteras impuestas por el colonialismo. Esta es una cita más que la hacemos en el marco de Ni Una Menos. Entonces vamos a estar reunidas el día de hoy, las que van llegando, partiendo con nuestra primera iniciativa en la Plaza de Mayo, porque reconocemos el lugar de la Plaza de Mayo y de las madres de la Plaza de Mayo en nuestra historia de lucha y de resistencias. Y después vamos a ir hilvanando distintos diálogos, algunos abiertos, otros cerrados, para poder ir, yo diría, tejiendo nuestros sueños, nuestras rebeldías, y también para ir pensando alternativas concretas frente a la violencia patriarcal, misógina, que nos está agrediendo cada día en nuestros territorios y en nuestros cuerpos. Va a estar llegando gente de diversos lugares, ¿no? En esta continuidad de lo que vos decías, es en el Encuentro Nacional de Mujeres la mesa que se organiza de mujeres latinoamericanas, ¿no? Así es, ya llegaron algunas compañeras, está Lorena Cabnal de las feministas comunitarias de Guatemala, o sea, ella es de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, está llegando en estos momentos la compañera Connie Oviedo de Conamuri, que es la coordinadora nacional de mujeres rurales e indígenas de Paraguay, llegaron Jimena Tejerina y Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, está llegando también compañeras de Chile, Basti Rojas de Ucamau, y vienen otras compañeras de la compañera, por ejemplo, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está llegando en la madrugada de mañana, y vienen compañeras que son de Honduras, de Venezuela, de Colombia, algunas que ya están acá como parte de experiencias de intercambio entre nuestras organizaciones, y otras como migrantes. Así que, bueno, después, por supuesto, organizaciones de Argentina que nos interesa interactuar. Viene, por ejemplo, un ómnibus de compañías desde Resistencia Chaco, que es donde va a hacerse el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, las compañías de una organización que se llama Mujeres Clasistas y Combativas, y de las Mujeres 20 de Diciembre, el Movimiento Mujeres 20 de Diciembre, y bueno, también del Frente Darío Santillán, del Frente Darío Santillán Corriente Nacional, de Paneros en Rebeldía, y de algunas compañías de distintas organizaciones de la campaña contra las violencias, como la Federación de Organizaciones de Base, que van a estar en alguna de estas actividades. Claudia, uno entiende que hay en sociedades tan diferentes, que incluso están pasando por momentos políticos o sociales diversos, debe haber un montón de diferencias, y a la vez debe haber un montón de puntos en común en dónde está enfocada la lucha del movimiento de mujeres en cada lugar. Me gustaría, si podés, sacarnos en limpio algunos de estos lugares comunes, y en todo caso, si se puede, algunas de las diferencias que vos ves en el trabajar con mujeres de Latinoamérica. Sí, por supuesto que hay puntos comunes y diferencias, aunque te diría que es algo de lo que vamos a charlar estos días, como para afinarlo más colectivamente, pero a mi entender el patriarcado tiene un denominador común que atraviesa las distintas sociedades, aún en aquellas que nosotros podemos pensar que hay políticas sociales progresistas, las llaman algunos, populares otras, de todas maneras las mujeres están sufriendo distintos niveles de violencia importante, porque la cultura no se cambia solamente con una ley, digamos. La cultura patriarcal tiene siglos y es necesario una intensa acción política, cultural, legislativa, social, en todas las dimensiones institucionales y no institucionales para modificarla. Por ejemplo, una demanda de las mujeres de todo el continente, como es el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, aún en procesos populares no está resuelto o está en disputa, como el caso de Venezuela o de Bolivia, ¿no? De todas maneras, sí, yo por ejemplo estoy llegando desde Guatemala y vemos que los niveles de agresión violenta de los narcoestados tiene diferencias de intensidad en países como Guatemala, como Colombia, como México, donde el crimen organizado es parte de esta, en relación con el Estado, es parte de esta acción femicida, violenta y patriarcal. Claro. Y donde es muy difícil la resistencia, porque además los movimientos de mujeres están criminalizados de manera muy fuerte. Entonces, yo te diría que hay puntos muy comunes que tienen que ver con la lucha antipatriarcal y también con la lucha contra las políticas extractivistas. Porque aún en los procesos llamados populares, en muchos casos, cuesta identificar caminos de propuestas económicos, sociales, que no sean las que están imponiéndose en todo el continente a través de el extractivismo, la destrucción de los territorios, de la sojización de los países, el asesinato de los ríos, de los bosques, la contaminación. Y lo que sí hay, obviamente, una gran diferencia entre algunos países y otros es en términos de políticas sociales compensatorias. En algunos países, en los niveles de abandono hacia las mujeres, o sea, donde no hay ni siquiera políticas asistenciales, aunque no estemos reivindicando las políticas asistenciales, el tema de comer o no comer es una diferencia cada día, ¿no? Y sobre todo si sos mamá y jefa de familia y tenés que resolver el alimento de tus hijos, ahí se hace una diferencia. Claro. Pero en términos de las políticas estratégicas, bueno, todavía nos falta mucho para avanzar en todos los procesos del continente. Yo te diría que lo común es que hay una agresión a los territorios cuerpo y a los territorios en términos de bienes comunes, que es bastante similar en los distintos países, y que a nivel de políticas sociales compensatorias o de políticas represivas hay diferencias para la posibilidad de acción de los movimientos de mujeres. Claro. ¿Dónde van a ser las actividades? Está hecha la invitación para hoy en la Ronda de las Madres, donde van a estar muchas de estas mujeres que hayan llegado desde diferentes puntos de Latinoamérica y de paso acompañan a las madres línea fundadora en la ronda de los jueves. Pero tenemos hoy una mesa en un encuentro que es organizado por Prefacción, que son encuentro de medios comunitarios, que se va a hacer en el Centro Cultural de las Cooperaciones a las 19, donde las compañeras que llegaron van a estar ahí como dialogando con los medios. Luego mañana es una actividad más propia, más interna de como feministas de la Vía Yala. Y después el día sábado, eso nos interesaría mucho que lo puedan difundir, antes de la marcha del Ni Una Menos, vamos a estar haciendo una caminata por las algunas de las embajadas que nos interesa señalizar por las políticas de los estados femicidas. Vamos a estar partiendo a la una por la embajada de Guatemala, vamos a ir a la embajada de Honduras, de Colombia, y también vamos a ir a la embajada de Brasil para expresar nuestra solidaridad con el pueblo brasileño, con las mujeres que están resistiendo esta política tan tremenda a partir de la asunción de Temer, ¿no? Después, sí. Una cosa más. El domingo, o sea, después iremos a la marcha, y el domingo, después de un taller que también es más interno, a las 6 de la tarde, en el Espacio Cultural Pompeya, vamos a hacer una charla abierta, un diálogo abierto, de experiencias de resistencia feminista, invitando a quienes quieran acercarse. Y después, los días que siguen, va a haber actividades en distintos territorios. Algunas compañías se van a ir para Rosario, otras para Córdoba, algunas van a estar en Lugano, por ejemplo, en Aedo, en Moreno. Es decir, la idea es también que esta experiencia atraviese el diálogo en los territorios. Qué bueno. La cuestión es que el movimiento de mujeres está en movimiento. Claro. Y el sábado será nuevamente, digamos, una gran muestra seguramente en las calles de que hay algo que está cambiando y que ojalá que lo podamos cambiar entre todos, con el impulso de las mujeres, por supuesto, pero con los varones también intentando repensarnos y de a poco, aunque sea, pero lo más rápido posible, ir desprendiéndonos de los privilegios con los que hemos sido educados y de los que nos aprovechamos más o menos conscientemente cada día de nuestras vidas. Te mandamos un abrazo grande, Claudia. Un abrazo grande a ustedes y, por supuesto, todo lo que podamos sumar en esta lucha contra la violencia patriarcal, capitalista, colonial, es necesario porque es urgente que la podamos detener, ¿no? En eso

Así que si te parece vamos a charlar con uno de los delegados, con Raúl Ferrari, que es delegado del CIPREVA allí en la agencia Telam. Raúl, bienvenido a Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tebel, estamos con Luis Angio también aquí para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contanos qué ha pasado. Sí, mirá, lo que estamos haciendo hoy es un paro, o sea, un cese de tareas, un paro de las 12 a las 16, uh-huh. Ahora ya lo comenzamos, y un letejazo y una concentración en la puerta de nuestro edificio de Bolívar. Sí, el tema no es que no hubo despidos, uh-huh. El problema que tenemos, o sea, es porque no hay ninguna respuesta ni de la empresa ni de la Secretaría de Medios Públicos del papel que va a cumplir Telam en la parte de la pauta publicitaria. En la agencia se hacía una cantidad de... O sea, todo el trámite de la pauta publicitaria pasaba por nuestro edificio Bolívar, donde trabajan una cantidad de compañeros. Uh-huh. Lo que está pasando hace ya varios meses, y no tenemos ninguna respuesta, es que esa tarea, porque cambiaron sistemas y un par de cosas más, la están haciendo en jefatura de gabinete directamente. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y eso provoca que alrededor de 150 compañeros cada vez tengan menos tareas para hacer, casi claro. Inexistente, digamos, ¿no? Claro. Eso es lo que preocupa a los trabajadores, porque en estos momentos en la agencia están varios compañeros casi sin realizar tarea, hubo palabras, pero no escritas, del directorio de la agencia diciendo que no iba a haber despidos, pero lo que quieren los compañeros es trabajar y conservar a Telam como fue creada, uh-huh. que ese trámite y todo lo que tiene que ver con la pauta publicitaria pasaba por ahí. Claro. O sea, eso provoca que no vayan proveedores, que no se entren las... Bueno, provoca que alrededor de 150 compañeros estén casi sin realizar tareas, y bueno, eso claro. Es preocupante, ¿no? Sobre todo con el discurso del gobierno. ¿Por qué creen que la jefatura, que el gobierno nacional pasa estos trámites a la jefatura de gabinete y no los deja en Telam? La verdad es que no lo entendemos, porque Telam tiene los trabajadores capacitados para eso, lo viene haciendo desde que fue creada, y también de alguna manera eso hace que haya un determinado control. No porque Telam se encargue del control explícitamente, pero sí se verifican. Hay un sector que verifica que las campañas por la que se paga una pauta publicitaria se realicen. Uh-huh. O sea, no tendría el control que tuvo hasta ahora, sino que estaría directamente en jefatura. Y la verdad que eso nos preocupa. ¿Puede ser que esté relacionado con el reparto discrecional de la pauta publicitaria oficial? Y puede ser un montón de cosas. Pero sobre todo, bueno, es eso, que al no verificarse, digamos, las campañas en Telam, se verificarían ahí, pero no tendrían el papel que cumple Telam, de alguna manera, que también es un contralor de esa pauta publicitaria, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema esencial, y también el cese de actividades es porque nos quieren aplicar el acuerdo paritario que cerró UPCN sin discutir con los trabajadores la paritaria, uh-huh. digamos que eso también... una de nuestras consignas es que el 20% no alcanza, que es lo que cerró el aumento de PCN en tres tramos. Nosotros también queremos discutirlo, ¿no? Como trabajadores. Claro. Como CIPREVA, como sindicato de prensa de Buenos Aires, ¿qué evaluación hacen de los medios de comunicación, como nos estás contando que sucede con Telam, en los que los trabajadores están, digamos, reunidos en otros sindicatos, como UPCN o como pasa, por ejemplo, qué sé yo, en la M750, que son parte del SUTER porque es una fundación, digamos, ¿no? O de UTEDIC. Sí, mira, nosotros, el CIPREVA, que es un sindicato más o menos hace 2 años que estamos, tenemos simple inscripción gremial, no tenemos todavía la personería porque todavía la tiene la ULBA. Uh-huh. Lo que está sucediendo también, bueno, la semana que viene también se va a hacer un cese de tareas en todas las empresas periodísticas y una movilización el día 8 de junio, después del día del periodista. También rechazando el aumento que cerraron las cámaras patronales con la ULBA. Uh-huh. En estos momentos ese gremio que tiene personería gremial dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero no tiene delegados. No tiene delegado, no tiene un representante en ningún lugar. Es decir, Prueba ahora tiene su rama radio, su rama televisión. Están los canales, está todos los que son prensa televisada, ¿no? Está Telefe, Canal 7, y otros, bueno, los delegados también de TV. Bueno, en realidad lo que viene sucediendo es que nos fuimos reorganizando, digamos, y refundando comisiones gremiales en todas las empresas, porque hubo durante muchos años que no... Bueno, fueron perseguidas o no existían directamente, como en el caso de Clarín, que estuvo casi 10 años sin comisión gremial, la tiene desde el año 2012. Uh-huh. Eso es lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Claro. Es un reclamo también participar de la paritaria y que se nombren delegados paritarios representativos, ¿no? Y no que se cierre un acuerdo entre dirigentes que no representan a ningún trabajador en este momento, uh-huh. Sobre todo los organizados en las empresas periodísticas, ¿no? Raúl, muchísimas gracias. Seguramente estaremos compartiendo en estos días alguna de las invitaciones de Cipreva para nuestros medios comunitarios, alternativos y populares a participar de los festejos del Día del Periodista que tenemos cerquita. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con uno de los delegados del Cipreva en la agencia Telam, con Raúl Ferrari, a propósito de esta situación. A ver, digamos una cosa, ¿no? El gobierno de los Kirchner manejó la pauta oficial de manera absolutamente discrecional desde la agencia de noticias Telam. Yo entiendo que lo que está haciendo el gobierno de Macri es, como no puede controlar, como en Telam todavía hay mucho kirchnerismo, entonces no puede controlar la pauta oficial, lo que hace es quitarle esa potestad para hacer lo mismo que se hacía en el gobierno anterior, para repartir la pauta de manera discrecional, pero desde la jefatura de gabinete, ¿no? Yo entiendo que pasa por ahí el conflicto. Los trabajadores obviamente lo ven como 160 trabajadores que están sin tareas, y está bien, para eso también está un sindicato, pero también está de por medio la lucha por el manejo discrecional de la pauta publicitaria a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y también algunos comunitarios que han entrado en esa movida. Claro, el tema es qué control o cómo se podría distribuir una pauta publicitaria de un organismo del Estado, no de un gobierno, de un organismo del Estado, porque, por ejemplo, yo ahora... Recordá toda la época de Cristina Kirchner con el fútbol para todos, la propaganda insoportable que era permanentemente de cuestiones que no eran ni siquiera de gestión en algunos casos. Y resulta que ahora, y Macri los criticó y el macrismo lo criticó permanentemente, y resulta que ahora vos prendés la televisión y ves en algunos eventos importantes como fútbol todavía... te pasan lo mismo, y ponen la pantalla, termina cerrando Presidencia de la Nación, y hasta lo tenés a Macri hablando, uh-huh. Haciendo propaganda. O sea que es exactamente lo mismo. Entonces, es lo mismo peor, digamos, ¿no? En ese sentido. Porque ya, digamos, en el fútbol para todos, lo que propiciaba era que el Estado le pagara a la AFA a cambio de publicidad. Y en este caso lo que hay es una erogación del Estado que sigue sucediendo y un gran negocio para los privados que reingresan al negocio del fútbol, del que nunca se terminaron de ir del todo, ¿no? Obvio, sí. Y además habría que ver si toda esa publicidad que supuestamente hace Telam, que no se lo preguntamos a Ferrari, no está tercerizada también, ¿no? Uh-huh. Como hace en el gobierno de la ciudad de Larreta, que se la da a sus amigos. Bueno, el caso más paradigmático que conocimos fue el de Fernando Niembro, donde cobraba una X cantidad de guita, uh-huh. Muchísima cantidad de guita, para que a su vez él, en una productora inexistente, contratara como otro. Bueno, lo hace también con Majul y compañía. Claro, ¿no? Claro. Nos estamos yendo, ya estamos sobre las 12, pero queremos dar una noticia más que seguramente profundizaremos mañana, porque hoy no hemos podido comunicarnos con la gente de Comodoro Rivadavia, pero se produjo un decomiso de una radio, por lo menos alternativa, no sabemos si su alcance es comunitario, digamos, que se llama Radio Coiron. Yo tengo aquí que los compañeros de Radio La Negra del Bolsón nos han enviado el acta que dice, si no la estoy entendiendo mal, ¿no?, que en orden a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la disposición en ACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones declaró la ilegalidad de radiodifusión y ordenó el secuestro de equipos utilizado para la generación de la misma señal. En consecuencia, se procede a la incautación de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la estación. Es decir, han secuestrado los equipos de una radio, no sabemos muy bien las razones todavía, y mañana seguramente, cuando el Enredando retome desde las 10, desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, las compañeras charlarán con la gente de Radio Coiron de Comodoro Rivadavia. Cuando salió hace algunos meses una resolución que otorgaba a ENACOM la potestad para realizar este tipo de operativos, desde la Red Nacional de Medios Alternativos emitimos un comunicado mostrando preocupación por reorganizar la manera de hacer los decomisos, ¿no? Y decíamos, ¿no?, si están haciendo esto es porque probablemente estén pensando en empezar a decomisar. No es el primer decomiso que ocurre, pero parece haber ahí una línea de conducta clara en la que habrá que estar atentos y denunciando y haciendo lo que podamos para intentar frenarlos, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, Luis, nos vamos. Hasta la semana que viene, en nuestro caso, hasta mañana para el Enredando las Mañanas, que, insisto, mañana arranca desde La Caterva. Chau, chau. Claro. Bueno, chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.